Estamos con Laura Eugenia Figueroa, abogada, y que, bueno, sacó, en estos días publicó un libro que supongo que le llevó muchísimos años de investigación y también de poner el cuerpo a todas estas historias. Buen día, Laura, ¿cómo te va? Buen día, aquí estamos en la provincia de Tucumán, San Miguel de Tucumán, capital. Publicaste Trama secreta del genocidio en Tucumán, 1975-1982, Testimonios y sí. Jurisprudencia, de Editorial Edunt, digamos, ¿no? Contanos cómo es el origen del libro. Bueno, una vez concluida mi actividad profesional militante de derechos humanos y militante política inorgánica, pero trotskista en mi concepción política, pensé que toda la lucha que llevamos los organismos de derechos humanos contra la impunidad, contra el genocidio, que fue volcada, por supuesto, en la esfera judicial, pero también en cada marcha, en cada 24 de marzo, en cada actividad pública que hacíamos frente a tribunales o donde haya sido necesario publicitar el horror, junto con las madres, iniciamos este largo camino a fines de diciembre del año 1982, dando formalmente las primeras presentaciones en el año 83. Me parecía necesario que todas las pruebas reunidas y toda la doctrina que fuimos entre familiares y quien les habla, toda la doctrina internacional debía estar al servicio del pueblo, ya sea argentino o cualquier otro pueblo, porque durante muchos años nos trataron de introducir una doctrina promovida desde Estados Unidos o desde Francia con la famosa doctrina francesa, todas doctrinas de penetración en el continente latinoamericano de dominación. Cuando hablo de dominación, lamentablemente no estamos solamente hablando de dominación a nivel político e intelectual, sino de dominación de territorio, de riqueza, y para ello pergeñaron un plan que abarca toda Latinoamérica y por supuesto también fue en Argelia y en varios otros lugares del mundo. Pergeñaron ese plan que fue cívico, militar, religioso, dirigido, por supuesto, en primer lugar al dominio económico a través del sojuzgamiento de dirigentes políticos. No solamente estaba dirigido este plan a militantes que habían elegido formar un partido, una organización política, sino además tener una organización armada. Fue el plan contra todos los dirigentes políticos, sociales, religiosos, cuando digo sociales, incluyo a todos los dirigentes barriales y sacerdotes, que en esa época se llamaban la militancia para el tercer mundo, o sea, conocíamos como tercermundistas. Este plan tenía una gradualidad, ¿no? Primero fueron Montoneros ERP y Montoneros, el PC, el trotskismo y por último peronistas y radicales, digamos, díscolos, ¿no? Bueno, todo eso me parece que tienen que estar al servicio de los pueblos y no archivados en tribunales. Ese fue mi objetivo y mi desesperación, si se puede llamar desesperación, que todo lo que nosotros hemos logrado no solamente concluya en algunas condenas, que después, por supuesto, por el transcurso del tiempo, los condenados murieron y algunos no recibieron la condena por la muerte biológica. Entonces siempre es insuficiente cuando estamos frente a un poder tan enorme como es el imperialismo y sus súbditos militares y civiles, en este caso desde Tucumán, Argentina, ¿no? Y además poner una mirada probatoria sobre esa red de inteligencia clandestina que abarcó todas las instituciones de la provincia de Tucumán, en las universidades, en los sindicatos, en los barrios, en las colonias obreras, que siempre fue menospreciado por algunos sectores como algo, como una cuestión menor. Entonces yo lo que denuncio a través del libro, por supuesto primero lo hice en la justicia, es que nada se pudo lograr, nada pudieron lograr sin la complicidad de lo que hoy podríamos llamar gente como normales, entre comillas, que estaban clandestinamente disfrazados de obreros, disfrazados de estudiantes, que comenzaron a tomar contacto con la Fuerza Armada del año 75 y luego desbarataron, dando nombre y localización de casa, etcétera, etcétera, porque primero habían tomado contacto con las organizaciones sociales y políticas. Entonces, eso es el resumen. Muy interesante, la verdad, Laura. ¿Por qué arrancaste en el 75? ¿El operativo Independencia? Porque ya Perón sí había llegado el 20 de junio del 73 y ya a partir del 74 ya empezaron a haber algunos casos. ¿Por qué arrancan en el 75, sí, Laura? Bueno, como abogada, fue toda una discusión. Como abogada, digo, estoy hablando como abogada porque políticamente puedo analizar junto contigo lo que vos dices, pero yo me voy a circunscribir en este caso al trabajo en contra de la impunidad a partir del 75, porque a partir del 75 comienza a regir los decretos de María Estela Martínez de Perón y su gabinete, que firmaron esos decretos inconstitucionales, provocando que Tucumán sea una zona de excepción, se conculcaron todos los derechos, y a partir de allí fueron los familiares de las víctimas detenidas, desaparecidas, que pidieron el auxilio a mi organización política de ese entonces para que formáramos un grupo de abogados como el CELS en Buenos Aires, ya que el CELS no podía tener delegaciones en el país. Entonces, las desapariciones en Tucumán comenzaron en el 75 como delito realmente extraño para los ciudadanos de Tucumán, que una persona caminaba normalmente y de pronto no aparecía más. De hecho, de violencia política desde el poder hubieron, por ejemplo, en el año 74 aparecían gente muerta, que eran los casos menores, digamos, en número, ¿no? Entonces, arrancamos desde lo que nosotros los abogados de derechos humanos decimos, el inicio del genocidio en la Argentina no comenzó en 1976, sino en 1975, creando los primeros centros clandestinos de detención en todo el país, aparte de los chupaderos que estaban localizados en las comisarías del interior y de capital de Tucumán, y comenzó a funcionar un centro clandestino en una institución oficial como fue Jefatura de Policía. Primero fue Jefatura de Policía y después el Ejército instala el primer centro de detención, tortura y muerte en un establecimiento educacional ubicado en la ciudad de Famaillá, que hoy la conocemos como la Escuelita de Famaillá. Después fue educación física, que pertenecía a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que el libro está referido a partir de esa fecha, porque fueron los familiares de las víctimas los que comenzaron a solicitar nuestro trabajo, nuestra investigación. Y lo importante del reclamo familiar en esa época fue, en primer lugar, que lo querían vivo, querían rescatar. Y pensaba que en 1983 todavía había algunos detenidos desaparecidos con vida. Fue tan desgarrador que cada sesión que teníamos con ellos, estoy hablando en plural porque en principio éramos tres abogadas, la que comenzamos a actuar en forma constante, ¿no? Porque había otros abogados que iban y venían, pero en realidad fuimos tres abogadas. Y la desesperación era que los jueces de esa época, que todavía venían de la dictadura, nos abrieran el camino para llegar a los lugares y ver. Así que bueno, así comenzó esta dura realidad. Y creo que como abogada, no creo que haya otro caso en el país. Uh-huh. Me jugué en mi convencimiento a partir de elementos probatorios de esto que te hablo, de en qué consistió la red secreta de inteligencia, que no fue un logro, como decía Agdelvila ni Antonio Bussi, que se había ganado una guerra, porque guerra no hubo, yo lo explico desde el derecho internacional público, que no hubo guerra, ni siquiera se puede hablar de un conflicto armado en los términos del derecho internacional, del derecho penal internacional, porque bueno, ahí hay determinados requisitos que en ese momento el ejército argentino nunca quiso reconocer al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, como un ejército. Por eso es que todos los hechos pasaban a ser como delitos comunes, que es lo que lamentablemente, ¿me entendés?, la gente creía que eran delincuentes comunes y no eran militantes políticos. Uh-huh. Muy, muy interesante e importante lo que vos traés del trabajo de inteligencia. Veo que como vos decías, la inteligencia, vos contame si fue militar, si fue civil, prácticamente en todas las áreas donde había dirigentes, militantes, en la universidad, en todos lados, ¿no? Así es. Bueno, yo, uno de los motivos por qué yo profundicé la investigación, porque yo como abogada podría no haber seguido esa línea, que es una línea muy peligrosa para poder sobrevivir, y más en una provincia como la mía, que no es precisamente progresista ni democrática en sus instituciones, pero sí intenté profundizar todo lo que podía, porque estoy convencida que en todas las etapas históricas, el poder, por supuesto, ahora con la inteligencia artificial, las mega empresas norteamericanas que manejan la inteligencia tocando un botón, digamos, entre comillas, ¿no? Que ya tanto digamos, el buchón del barrio, sí es importante, sí lo usan, pero ya ahora hay otro sistema sofisticado. Vuelvo a ese tema, porque yo deseo profundamente no atemorizar, pero sí, ¿me entendés?, que genere los anticuerpos, las organizaciones gremiales, las organizaciones barriales, estudiantiles, políticas, que puedan detectar a tiempo en lo que conocemos, el soplón, el colaborador, en todas estas instituciones. Mira, muchos de los conflictos gremiales, muchos de los conflictos sociales en los barrios fueron desbaratados por el poder político de turno, porque siempre hubo un soplón que a veces por la misma desintegración social, por la falta de plata, que no es nuevo, que es histórico, pero que ahora por supuesto es más grave, a veces por dos o tres monedas, ¿me entendés?, entregaban información. Y otras veces no lo hacían por tres o cuatro monedas, sino que fueron elegidos previamente desde los centros de inteligencia que siempre actuaron en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongo varios ejemplos detectados en el caso de Tucumán, que por supuesto es muy debatido, sé que va a ser muy debatido, porque bueno, ya se tomó postura sobre los famosos colaboradores dentro de los centros clandestinos de detención, que en algunos casos aparecían como detenidos y otros casos aparecían directamente en las salas de torturas, no solamente torturando, sino colaborando con las ejecuciones. No lo digo yo, lo dicen las víctimas, ¿no? Que pudieron sobrevivir y pudieron denunciar y declarar cómo fue esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en el momento de tortura, en sesiones de tortura, estos colaboradores, cuando la persona, el militante, ya sea social o político, estaba guardando una información, aparecía al lado de los interrogadores, que eran oficiales del ejército acá en Tucumán, era el destacamento 142 de inteligencia, se le bajaba la venda y el que estaba siendo interrogado y torturado se veía a un ex compañero gremial o estudiantil al frente, en estado físico perfecto, bañado, perfumado, etcétera, etcétera, diciendo, estás mintiendo, decir, es decir, lo deschavaba, hablando vulgarmente. Bueno, hay casos en las causas, ¿me entendés?, que por supuesto, por decisión política de algunas organizaciones o ex-organizaciones, fueron como protegidos o separados y solamente apuntaron a las autoridades militares y policiales, ¿no? Sacándole toda responsabilidad moral, ética y penal a los colaboradores. Bueno, yo opino todo lo contrario, opiné todo lo contrario, y logré algo muy importante, que esos colaboradores terminaran entregando documentación y además en los juicios orales, ¿no?, entregando documentación e información que hasta ese momento no teníamos, de alguna manera, ¿me entendés?, se hizo como, bueno, yo te doy esto y vos, Estado, no hagas caso a la posición de una abogada, etcétera, etcétera. Es decir, que sí he logrado poner en relieve que no solamente sabían, sino que tenían documentación reservada para poder negociar la libertad. Y hoy andan circulando por Tucumán, por Buenos Aires, por Santiago del Estero, ¿no? Hay una parte donde voy a hablar de la inteligencia en la UNT, en la Universidad Nacional de Tucumán, y el turco. ¿Quién es el turco, digamos, ¿no? Como un ejemplo, como un caso, perdón. Bueno, mira, en estos momentos, así como el turco, en estos momentos, no me acuerdo a quién está referido, ¿no? Porque Ismael, algo así. Ah, sí, perfecto, sí, claro. Bueno, ese era un funcionario de la universidad que actuaba como, tenía una función puesta, ¿me entendés? Y el que manejaba toda la inteligencia. Mira, eso se pudo reconstruir porque con muy buen criterio, al comienzo de todas nuestras investigaciones, ahí también actuaron radicales en ese momento que formaban parte de las autoridades de la universidad que pudieron secuestrar parte de la documentación de inteligencia. Lamentablemente, por disposición no sé de quién, otras documentaciones fueron sacadas, quemadas, como tipo simbólico, pero eso que se perdió, no sé con quién o qué autoridad permitieron que eso se quemara, y lo que se pudo rescatar es lo que se volcó en el juicio. Esas personas murieron antes de la condena, así que sirve como información histórica, ¿no? Pero lamentablemente hubieron cero condena a nivel civil, lo cual también tiene que ver que hay un tema de debate político, ideológico, moral, porque solamente el radicalismo sobre todo y después, bueno, por supuesto con acuerdo del Partido Justicialista, tomaron como únicos responsables a los miembros de las Fuerzas Armadas en su acepción amplia, ¿no? Y no a los civiles que cumplieron un rol macabro que realmente actuaron en la sombra, porque vos, Antonio Domingo Bussi, lo veía con uniforme circular por Tucumán, pero muchos estudiantes no sabíamos, yo me incluyo, que por ahí estuve yo hablando con alguien, por ahí se nombraba un estudiante, fulano, mengano, ojo, que ese estudiante pase información, pero después pudimos constatar realmente cómo fue la red de inteligencia en la Universidad Nacional de Tucumán. A mí me costó más demostrar esta red de inteligencia, por ejemplo, en la industria azucarera. Cuando pudimos acceder a la información reservada, que eso lo obtuvo la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, pudimos obtener los nombres de los integrantes de la CID en esa época, y que eran civiles, que también hay que ver, ¿no? Porque muchos que actuaron como inteligencia eran agentes de inteligencia no orgánicos, pero recibían un sueldo, pero no tenían una nomenclatura. Muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy entreverado, muy difuso, muy complejo. La palabra concreta que quería decir es complejo. Fue muy difícil articular todos estos personajes para poder decir, bueno, fue responsable por esto y por esto y por esto. En el caso de Tucumán, el Tribunal Federal Oral de Tucumán declaró a uno o dos personajes siniestros que no lo condenaban frente a la duda. No tenían la certeza, ellos decían que había duda, y me refiero a un ex sacerdote de una zona muy castigada por la represión ilegal genocida, que ya murió, y bueno, murió absuelto frente a la duda del tribunal, que es súper católico los miembros, y era un cura que entraba al Arsenal Miguel Díaz Cuénaga y los incitaba y los impulsaba a los que estaban alojados ahí, torturados y demás en los galpones, para que declararan nombre de sus compañeros y demás. Ese cura fue absuelto. Después también fue absuelto un inorgánico que era escribano, denunciado por las víctimas. Es decir, hubo justicia para mí, hubo media justicia, y fue muy difícil introducir hechos en un debate oral y público, hechos probados, porque bueno, el tribunal se negaba, pero lo pude hacer, ¿no? Lo pude hacer, y en los alegatos fueron explicitados. Por eso el libro, porque el libro refleja todo lo que está en las causas, y lo que no pude profundizar en la causa, también lo introduje en el libro en base a declaraciones, por ejemplo, de Firmenich sobre inteligencia, o sobre declaraciones de otras personas que se hizo público a través de redes o declaraciones periodísticas, ¿no? Laura, acá hay algo muy que quiero preguntarte para pones en un capítulo 7, ¿no? Similitudes de la trama secreta del genocidio en Tucumán con el poder concentracionario en Alemania y Polonia. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? A ver, contanos. Bueno, yo no sé en otros lugares, pero acá hay varias coincidencias que es como recibieron tanta instrucción estos genocidas, que la asimilación no solamente fue, bueno, yo hice la instrucción militar en tal o cual lugar, sino también hay una identificación moral, política. El odio al judío, todo el mundo sabe que un detenido desaparecido de religión judía era perversamente torturado, vejado, etcétera, etcétera, y haciendo alusión a su etnia o a su religión. Por ejemplo, Para poder yo decir no hubo guerra, hubo genocidio, yo tuve que introducirme en la doctrina que fue creándose a partir de las declaraciones de la ONU, de la Corte Penal Internacional, que a partir de ahí se genera la doctrina y la condena contra los delitos aberrantes de exterminio y de torturas, el delito de genocidio. Por ejemplo, una de las similitudes entre el exterminio masivo en Alemania y los países nazis, con Tucumán, yo traigo a colación, por ejemplo, que en el sur de la provincia, el ejército liderado por Antonio Domingo Bussi desplazó a una comunidad de su zona hacia otra zona, aislando y desintegrando lazos familiares y vecinales, porque era uno de los núcleos, poblacionales, que tenían una influencia directa con el PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo. Así se crearon barrios como el Capitán Cáceres, etc. Esa es una de las características similares al nazismo. La otra fue utilizar las vías de comunicación como ruta, la ruta 9, hacia los galpones del arsenal Miguel de Azcuénaga. Por supuesto, la similitud no es exacta a la de Auschwitz, pero evidentemente que Bussi se inspiró también en la estructura, porque los galpones son las dos aguas, más o menos como la estructura de Auschwitz, ¿no? Y las rutas por donde entraban los camiones con personas detenidas ilegalmente, es decir, detenidas, desaparecidas, lo hacían por ruta 9 y buscaban caminos internos para no ser vistos, o directamente entraban por ruta 9 con camiones camuflados. Había una interrelación entre este centro clandestino de detención y de exterminio, porque ahí fue la ejecución masiva de los detenidos, donde venían de la escuelita de Famayá, que la escuelita de Famayá fue levantada en diciembre del 75, y los que aún estaban con vida fueron trasladados al arsenal Miguel de Azcuénaga, ejecutados en el arsenal Miguel de Azcuénaga, y muchos de esas personas fueron encontrados en el Pozo de Vargas. El Pozo de Vargas está muy cerca al arsenal Miguel de Azcuénaga, que se intercomunican con caminos vecinales. Fue una red perfectamente pergeñada, muy similar a lo que hicieron los alemanes. Para Auschwitz tenían un tren, y que por esa vía pasaban los vagones ferroviarios trayendo a las personas que estaban secuestradas. Esa es una de las características que yo asimilo. Y la otra, que aunque el exterminio masivo que contempla el Tratado contra el Genocidio por disposición de la Unión Soviética, José Stalin, que entró en el debate con la comunidad internacional, él, como primer ministro o como dictador de la Unión Soviética, impuso al conjunto que no se introdujera como una de las causales del exterminio las razones políticas. Solamente eran por odio racial, étnico, o ideológico, porque eran poeta anárquico, lo que sea, pero no por ser anárquico, ¿no? O no por ser comunista, o no tal cosa, porque si no la Unión Soviética hubiese sido condenada también por genocidio, porque hubieron millones de judíos y de trotskistas y marxistas revolucionarios que fueron ejecutados por Stalin. Esa es la explicación, que es la única explicación donde nosotros los abogados, en eso Bartesak fue un pionero en sostener que a pesar que había esa diferencia en la ley, era un delito de genocidio porque el exterminio fue masivo y no solamente mataron a militantes de izquierda o peronistas revolucionarios, sino a muchos, por ejemplo, por haber sido vendedores de gallina o de pan casero en la zona circundante. Eran almaceneros, eran granjeros, que bueno, sí vendían a militantes del LERP, pero bueno, lo hacían para poder sobrevivir, si les pagaban. Además, viste, sabían, por supuesto, los lugareños que no eran de la zona, no eran de ahí. Pero por el solo hecho de haberles vendido mercadería, hoy muchos de ellos, que era la zona de Santa Lucía, fueron encontrados en el Pozo de Vargas. Por supuesto, hicieron todo el periplo que yo te acabo de decir, y muchos cuerpos aparecieron después en el Pozo de Vargas. Bueno, eso es una de las características, dos características de por qué todos los abogados de derechos humanos sostenemos que hubo genocidio en Argentina y en Tucumán, está más que claro. Acá en la parte donde habla de exterminio en arsenales, veo, bueno, el exterminio de trabajadores, y fue un genocidio precisamente contra, yo lo simplifico así, puedo estar equivocado, contra la clase trabajadora, ¿no? Como una respuesta de un poder burgués que, bueno, asesinó y hizo este genocidio. Y aquí aparece, bueno, estoy pensando en Arancibia, en los ferroviarios también, ¿no? Asesinados, exterminados, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que los que nos interesa la política sabemos que el objetivo, a ver, en principio fue el ERP, ¿me entiendes? Yo no digo que sea una excusa, porque yo no quiero desmerecer de ningún punto de vista, desmerecer la actuación del ERP, aunque yo políticamente no estuve ni estoy de acuerdo en el foquismo castrista, pero bueno, pero esa es otra cuestión. Pero yo respeto a todos los militantes, sobre todo, bueno, como una vez dijo un compañero mío, Ernesto González, que militaba en la zona de Santa Lucía, San José, Villa Carmela, fueron heroicos, porque estar en la selva sin recursos, sin uniformes adecuados, etcétera, sí, se había dado una valentía, y que en general eran estudiantes, provenían de la clase media. Bueno, vuelvo a retomar esto de los obreros. La mayor cantidad de detenidos desaparecidos ejecutados en el arsenal Miguel de Azcuénaga provienen del movimiento obrero. Y eso es muy importante, porque ese fue el objetivo del plan de exterminio. Es muy parecido a lo que hace Javier Milei con otros métodos. El ejército quería destruir todas las normas progresivas que habíamos obtenido en los años, bueno, desde el peronismo en adelante. Lo que no había podido destruir Onganía, y los que siguieron después de Onganía, lo querían, quisieron continuar y perfeccionar y demás, Videla y sus cómplices. En Tucumán fue, ¿cómo te puedo decir? Fue espantoso, patético, en una provincia netamente azucarera, que en el 66 cerraron 11 ingenios. Se pudo contabilizar aproximadamente 200.000 personas tuvieron que emigrar, y en general emigraron hacia Buenos Aires. Se destruyó pueblos, la economía de Tucumán, la economía popular, la economía familiar fue destruida. Y del 66 hasta el primer tucumanazo, que fue la gran gesta estudiantil obrera, no había pasado mucho. Entonces, nosotros decimos que a partir del 66 todo fue una continuidad hasta que llegamos al 75-76. Había una transmisión oral de lo que era luchar frente a la dictadura militar. En esa época, cuando hablo de los cierres del ingenio, el movimiento obrero azucarero tuvo una valentía admirable en la lucha para enfrentarse, que si bien fueron derrotados, porque el ejército estaba armado, por supuesto, el ejército argentino armado y los obreros no estaban armados, la lucha fue desigual. Concretamente a la historia, bueno, todos los historiadores creo que coinciden que un hecho histórico siempre debe estar unido o relacionado, concatenado con los hechos que lo precedieron o que lo continuaron. Y en el 76, como te digo, el plan era eliminar a toda esa vanguardia obrera, azucarera, ferroviaria, docente, barrial, y por supuesto los partidos políticos más combativos. Creo que en 7 años de dictadura militar, del 76 al 83, hicieron una tarea demoledora, pero no lograron destruir a todos, y que los años que siguieron algunos sectores políticos pudieron reconstruirse, otros nunca más se reconstruyeron, y hoy nos encontramos en esta etapa política que tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Claro, tenemos un presidente y también una vice y algún que otro también que reivindica, no solamente niega, sino que reivindica directamente lo que fue aquel genocidio. Bueno, mira, es así. Y cuando yo digo que Javier Milei a nivel nacional y demás, tengo que hacer referencia al gobierno de Tucumán. Uh-huh. Osvaldo Jaldo, sabemos que es un colaborador activo en la política y en los objetivos de Javier Milei. Es una provincia que yo vuelvo a revivir mucho, el 1975. Por supuesto que el ejército no está en la calle en Tucumán, pero la policía de Tucumán comenzó de nuevo con Jaldo, con los métodos similares a aquella época, ¿no? De ir a los barrios populares y sacar a la gente de las casas por el solo hecho de que eran, entre comillas, sospechosos de. Y vos los veías circular en las camionetas policiales a señoras que vos veías que eran señoras de barrio. No, fue patético. Eso por los reclamos y demás nuestro, se frenó, pero no se frenó totalmente. Ahora está la Comisión contra la Tortura acá en Tucumán, está denunciando la muerte en la comisaría de Simoca, que me acabo de unir y adherir a la denuncia. Un joven murió con tortura en una comisaría. Esta policía de Tucumán sigue recibiendo instrucción similar a la de la época de la dictadura. Sí, la provincia de Tucumán. Uh-huh. Laura, bueno, este libro, ¿cuándo lo presentan? Porque si bien ya es digital, es un ebook, tiene el ICBN, cuéntanos cuándo lo presentan. Bueno, la universidad lo presenta el 25 de mayo en el Museo de la Universidad a las 19 horas. Así que bueno, a partir de ahí creo que se va a profundizar la divulgación de este contenido histórico, que solamente lo que hice es poner la impronta intelectual, ideológica mía, en la recolección de las pruebas. Simplemente me animé a recolectar pruebas que estaban ahí al alcance de todo, pero que algunos prefirieron no hacerlas públicas. Sé que es temeroso, ¿me entendés?, el tema de introducir estas denuncias, como la que acabo de hacer ahora, que un joven fue asesinado en una comisaría de Simoca. Si bien yo ya no estoy en las causas de derechos humanos, el año pasado me retiré, pero sigo colaborando y denunciando las atrocidades que pasan en Tucumán. También este trabajo tuyo y obviamente tu lucha de muchos años tiene que ver con la necesidad de transmitir. Hoy los jóvenes no es que... me parece que da la sensación de que sí, como se está y se intenta borrar la memoria y borrar los procesos históricos, ¿no? Por eso viene la importancia de transmitir, ¿no? De esta entrevista, un testimonio oral, una entrevista, para que no se corten esas cadenas del pasado y el presente. Bueno, yo te agradezco mucho en nombre de los familiares de las víctimas en Tucumán y fundamentalmente te agradezco que seas la correa de transmisión en estos momentos para que jóvenes ojalá puedan interesarse, no solamente para conocer la historia, sino para evitar que las autoridades actuales de distintos, ya sea provinciales, municipales o nacionales, continúen negando lo que ya fue probado y condenado, y que podamos recuperar el sentimiento o el compromiso solidario de defender al que está próximo, los que tenemos ideas de izquierda socialista, que podamos seguir militando en total libertad. Y lo que no son, también por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que con estos gobiernos más golpean a sectores del peronismo y a la izquierda. Bueno, yo te agradezco nuevamente, ¿no? Gracias, Laura Eugenia Figueroa, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.